saliendo a flote. Te lo cuento aunque imagino que es normal que ni te importe. Te engañan las mujeres o te engañas tú solo. ¿Quién es el malo? No te quedan esperanzas, tronco, olvídalo. A veces nos creemos que tenemos entre manos una joya y al final de tanta polla resulta que tienes piedra vulgar y no sabes tú ni lo que vale. Cuéntame tus paranoias y si puedo te suscable. Trozos de cristales de litronas incrustados en los talones que me impiden caminar mirando al frente. Me destrozo yo solo por dentro y no se entera nadie. Porque tengo una sonrisa que me cuelgo cuando voy a salir a la calle. Es normal que de repente me desmaye. Es posible que algún día la cabeza hasta me estalle. Que me raye por historias que cualquiera que las oye. No preguntan más detalles, me suplican que me calle. Nadie conocéis la consecuencia, la camilla y la ambulancia, los momentos que añoramos de la infancia. La importancia que te lleva a donde estás, que no es para tanto. La elegancia que te falta, aunque le des poca importancia. La venganza que te ciega, no te olvidas aunque quieras. Que duelen ya las piedras, pues ya de tanta mierda. Que se joda la derecha, pues ya de tanta mierda. Que le follen a la izquierda, pues ya de tanta mierda. Ni pa' dentro ni pa' fuera, pues ya de tanta mierda. Pues ya de tanta mierda, pues ya de tanta mierda. Y el que vengo va a dejaros bien claro que no es para tanto. Que con menos puedes ser el primero. No desperdicies el encanto, no malgastes un minuto en tu existencia. Más sencillo de lo que parece, no tiene más ciencia. Cuando sales de tu casa mosqueado con mala hostia, se te nubla el horizonte con dolores, con angustia. No saludas ni al vecino que te mira ya con lástima. Te crees que no eres nadie, pero yo tengo la pócima.